todo con los hermanos y las hermanas de Chonik, familia Charrúa a la que pertenezco, ¿no? A la vida, porque también vine a este mundo por un montón de mezclas, digo, en algo que escribí hace un tiempo donde me defino a mí misma, digo, tengo una maravillosa mezcla genética de razas y de etnias que me hacen diferente a tanta gente, por suerte también igual a tantas otras como cada una de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias. Hola, soy de San José y estamos integrando con Santiago hace poco tiempo, estamos formando una red de agroecología en San José. Y bueno, estamos empezando a luchar contra todo lo que dice. Además, por la tierra, por la semilla, por nuestra identidad, por nuestras raíces. Gracias. Mi nombre es Mari Correa, para los que no me conocen. Mari Due, en lengua charrúa, pero que sea la compañía, que quiere decir mucho fuego, agua. Decía, ella dijo una cosa, ustedes dijeron una cosa muy interesante, que ya estábamos. El último logo que tratábamos de hacer, porque hacemos camisetas, cosas para hacernos conocer, estaba elaborado de esa manera, decía, ya estábamos cuando ellos bajaron de los barcos. Todavía no lo imprimimos, pero está bueno. Tú dijiste, te referiste a otra cosa que me interesó mucho también, porque cada uno lo fue diciendo, o sea, lo vamos diciendo. Armamos lo que en su momento un trabajo de Mónica se llamaba Gran Villarriz de la Memoria. Es curioso porque en las charlas van surgiendo, ninguna dice la misma cosa. Dice otra cosa, pero arma el Villarriz de la Memoria. Memoria es Oyendal en lengua charrúa, cuando hablamos. Es muy interesante porque la chica, como ella. Está invitada, sos una más, y tú, alguien, tú decías, somos, estamos, esto es de nosotros, de todos nosotros, como seres sociales, y ni que hablar que ahora ya se nos abrió desde el ángulo charrúa puntualmente, entonces estamos pensando que esto no sea por la tierra. Nosotras somos la tierra, somos el agua, somos el agua. Aleluya, vamos adelante. Muy contenta de este encuentro, pienso que es un primer gran paso estar en este lugar, tener este encuentro de mujeres indígenas. Pienso que es un encuentro muy especial, un encuentro que nos va a fortalecer mucho, que nos va a unir como mujeres y fundamentalmente como mujeres originarias, como mujeres de esta tierra, como madres, que se da frutos. Y que, bueno, que sea una buena reunión, que nos vayamos muy enriquecidos de este encuentro. Bueno, mi nombre es Jacqueline Prenda, estoy encantada de estar acá. Me siento parte igual al sistema social. Vengo de Las Piedras, pertenezco, si es que pertenezco a muchos también, a muchos. Pertenezco a Choní, Andinos, a Camino Rojo. He hecho muchas cosas por el estilo porque siempre me sentí una india, una nativa, tendría que decir en realidad. La Ronda del Valle, he estado mucho, conozco mucha gente linda, he tenido muchos mensajes al respecto. Me emociona ver cómo se mueven, cómo hay gente, a ver, a mí me costó venir de Las Piedras, ya que hay gente de Liga, de Salto. Me parece fascinante y que se organicen y que luchen y que lo mantengan vivo. Vine a enriquecerme, a escucharlas y a conocerlas. Aunque estoy segura de que ya las conozco. Así que gracias. Fácil, perdón, que yo dije eso, ellos tienen derecho a la palabra. Cuando el ciclo de la unión nos presentamos nosotros, vamos a respetar la tradición. Bueno, soy Lucia Castro, pertenezco a Conachal, y realizamos y programamos este encuentro nacional teniendo como meta conocernos más y también abriendo todo un espacio nuevo que se nos brinda desde la parte de la intendencia, que encontramos personas que nos han tratado muy bien, igualitariamente como se debe, no discriminadamente. Y bueno, queremos hacer los trabajos y todas las cosas que logremos ponernos de acuerdo para llevarlas adelante, ¿no? Porque estamos en un momento muy especial, donde tenemos que dar un salto y el salto no lo podemos dar algunas y otras no, lo tenemos que dar entre todos. Y tenemos que seguir adelante tratando de formalizar que no sea solamente los papeles de que somos una organización o que queremos ser las mujeres en escala nacional. Y tenemos que ampliar y cada vez más ampliar los lugares que va llegando. Así que saludo esta primera intervención, vamos a decir, que se hace a escala nacional, y tratemos de que la próxima sea mejor que esta. Gracias. Hola, mi nombre es Paula. Estoy acá gracias a mis abuelas. Pertenezco al Conacha y a la Mucha, como Lilia. Estoy dedicada a los temas ambientales, a la lucha de los recursos de nuestras aguas, de nuestros montes, de nuestra fauna, de nuestra flora, y a la recuperación también, porque estamos acá todos nosotros, de nuestra cultura. Ese es mi camino. Para algunos que no me conocen, encantadísima de estar acá hoy con ustedes. Es como cumplir un gran sueño. Creo que a partir de hoy es como, siento como que empezamos a caminar nuestros sueños juntas, porque yo creo que no es un sueño individual, es un sueño muy colectivo, y es atravesar nuestros miedos, atravesar todas esas trancas que tenemos para estar juntas las mujeres, juntas las mujeres charrúas, guaraníes, las mujeres originarias y aquellas que no tienen, que se sientan. ¿Por qué es eso ser originario? Es una actitud ante la vida. Más allá de la pertenencia con los elementos, es la misma. Entonces para mí es muy, muy, muy importante este paso que estamos dando hoy. Ojalá que sea un paso fuerte, un paso seguro. Un verdadero, como dijo la hermana Santana, que sea verdadera esta unión, porque si no es verdadera, no nos va a llevar a nada, vamos a perder el tiempo. Entonces que de acá podamos sacar compromisos reales de lucha, y agradezco a la Secretaría, que pienso que fue gestora de esto también, en el sentido de que dio el espacio y dio las ganas de que hagamos esto, o sea, abrió su espacio. Y es un sueño también, al estar con un gran gusto estar también con todas ustedes, todas las hermanas, y con grupos que no pertenecen al Conacha, es re importante para nosotros unirnos, abrazarnos, trabajar juntas por nuestros derechos, los que nos corresponden, como mujeres luchadoras que son. Todas aquí, cada una de ustedes es una potencia en sí misma. Como decía Raúl Sendí, en una de las cartas que le mandaba a sus hijos en la cárcel, le hablaba de charrúa, porque él también es descendiente. Y en esas cartas de Raúl le hablaba de los charrúas, de que eran horizontales, que las decisiones se tomaban en consenso, y ese es un gran valor que tenemos que rescatar, y práctica, que es difícil, es re difícil ser horizontal. Llegar al consenso es recontra difícil, pero es lo que tenemos, es lo que nos llegaron, y es una herramienta que tenemos para poder avanzar, si no, vamos a estar como hasta ahora. Hace 25 años estamos luchando, ellas lo saben, fueron las primeras, las hermanas Santana, la familia Santana, primeras que iniciaron todo esto, por lo que estamos nosotros acá. Ellas lo saben, son 25 años, pero un 25 años en donde la desunión ha hecho de que no hemos podido avanzar. es lo que siento yo. Soy la chiquilina, integré también adentro, integro el Vasco de Inchalá, integro el Conacha, y bueno, decirle con esa, no tengo tanta experiencia, pero un poquito ellas tienen más camino, y otras, Lilia tiene un gran camino, también todas tienen, las que son mayores, Blanca, en esta lucha de los charrúas. Pero que reflexionemos qué es lo que verdaderamente queremos, a qué venimos hoy. Eso nada más. Bueno, bajo a Dencha la levantemos a hacer más. Mi nombre es Beatriz, vengo desde Florida e integro la caricia, que es para mí el clan Choní, donde todo eso que uno siente y todo lo que han hablado del universo y del agua, ya ven ustedes, femenino, masculino, no somos nada si estamos solos, cada uno en su género, somos todo el universo si dejamos de mirar las diferencias para unirnos en lo que sí nos une y hace posible la vida. Por eso, mirando desde los microorganismos hasta lo máximo, siento que Yonik me ha traído la caricia de todo ese sentimiento interior y esa pasión por rescatar y hacer visible tanto caudal que tiene en la garra indígena, los pueblos originarios y sobre todo el cuidado de eso, de esta preciosísima casa que es el planeta y de este precioso universo en un tiempo que nos tocó. Por eso, como soy pasajera de este tiempo, me sumo a toda esta energía donde nos acompaña ese querido chiquitín, ese gurí, y los compañeros aquí, para que como mujeres, que sea por lo que se trae en la sangre o en el corazón, sepamos caminar en los tiempos que nos tocan, agradeciendo estos espacios, no desperdiciándolos, no importa la distancia, porque estamos muy unidas en el sentimiento como si nos viéramos o nos pudiéramos reunir todas las tardes. Así que, nada. Yo les voy a decir por qué tiene que salir. Es muy importante. Pero yo vine con dos pasajes hoy, vení de ida. Acabo de volverme a la compañera de ida. Me quedo, salió el trabajo. De Paysandú, soy Miriam, del departamento de Paysandú, Luchón, Colonia Funcar, que es donde tengo mi chapa. Tengo una mezcla de sangre, creo que el corazón es el que dice por cuál de esa corriente es la que cada una va a encarar y va a intentar buscar y transmitir por el bien de todos. Entonces, hoy nos une una sola vibración acá, que es la que nos legaron cuando tenía 17 años, cuando mi abuela, que era más pura de sangre que yo, tenía la más tierra originaria, me transmitió su sabiduría y yo la guardé ahí un poco asustada por algo que no lo entendía muy bien. Me parecía que todo aquello era algo así como mágico, fantasioso, de esa película. Y después el universo, la Pachamama, las circunstancias se unieron para hacerme entender y para poder transmitir. Me fumigaron. Mataron el sustento de mi familia y la vida. A partir de ahí hay una conexión y un entendimiento de qué nos está pidiendo nuestra Pachamama. Mujeres, madres, solamente la madre en sus manos y en su seno hoy está preparada para incentivar, para motivar, para dar fuerza, para unir, para sacar del más profundo de aquel descreído, para motivar al hombre, para enseñarle al niño que tenemos que defender esto que nos han prestado. Nuestros ancestros tomaban solamente lo que necesitaban. No destruían nada, bendecían. Hoy acá se dio algo que hasta ahora tengo en la piel, un ericito, que es bendecir y agradecer. Todo lo que es bendecido y agradecido se multiplica por mil, para los creyentes, para los que estamos sintiendo y vibrando en esta sintonía, y para los descreídos que no saben por qué. Ah, sí, justito lo que estaba esperando, ¿por qué me pasó esto? Entonces, esto es fantástico, que hoy el 99% de mujeres en esta reunión estemos acá con una misión. De acá saldrá la misión en concreto. La tierra lo llama, la vida lo llama, las generaciones venideras lo llaman, y el lado femenino que tienen nuestros caballeros que están acá van a ser lo que van a vibrar en esa sintonía de amor hacia los demás. No importa, nuestros ancestros daban la vida por defender sus tribus y sus espacios, y creo que hoy nos toca a nosotros hacer lo mismo. Nuestra vida hoy las estamos ofreciendo porque estamos en una guerra ideológica de supervivencia, de intereses, y nuestra alma es solo el amor y el respeto a cada uno de nosotros, a estas generaciones de mujeres. Gracias. El tema es que en mi familia las mujeres jóvenes no quisieron llevar la tradición, y mi tía abuela es guardiana de la memoria de nuestra familia. El único que aceptó esa carga fui yo. No soy el único caso, pueden ver a Jaime en Argentina o otras personas que son más ancianas que yo, como es el caso de Alberto Zapicán, que también, él es más como gente de memoria, pero que yo no llego en el salón, ¿verdad? Son gente que yo no llego, pero son gente que yo quiero. Lo que dijo la compañera del amor allá, no me acuerdo cómo fue tu nombre que dijiste, pero porque no lo sentí muy bien. Es muy importante, porque si ese amor de la mujer hacia sus hijos, o hacia sus nietos, o hacia su familia, no existiera, yo no estaría acá para decir todo lo que estoy diciendo. Tengan en cuenta, porque a veces la naturaleza tiene capricho. Acá hay uno. Pero no soy ejemplo de amor, porque por algo. No duden nunca de la identidad de ustedes. ¿Ya? Porque los pueblos no surgen por un grupo o por una bandera. Fue una lección que aprendí con una carta que mandó otra hermana que yo. Esas cosas los pueblos reviven desde nosotros, desde nuestra identidad. Si nos ponen en duda nuestra identidad, los pueblos no existen. fomento. Bueno, quiero darle las gracias por dejarme mirar y por darle cosas que muchas veces por tradición de recuperar a nuestros abuelos no nos damos cuenta que estamos perdiendo. Gracias a todos. Perdónenme que me voy a expresar porque dijo él. Pero que el orgullo más grande es ese, como dije, que lo único que no tenés que tener vergüenza nunca de hablar. Porque nosotros, nuestros antepasados, era lo que tenían, lo que nos dejaron a nosotros, que nosotros diéramos esa oportunidad de dejar escuchar lo que nosotros queremos decir, lo que queremos expresar, ¿viste? Entonces, nunca agaché la cabeza, por más. Mira, yo soy madre de 15 hijos. Mira, desde este chiquilín, estaba sacando la cuenta, desde aquel chiquilín, todo, hasta aquella señora, serían mis hijos. Tengo 43 nietos. Y yo para mí es el orgullo más grande que yo jamás en mi vida le he dado una cachetada a mis hijos. ¿Por qué? Porque hay una unión, hay una... Hablar con ellos. El padre, más vale que le vayan a decir, pero tocó un día, porque es el orgullo. Nosotros hace... El sábado, el día lo cumplimos 52 años pasados. Mi esposo, 80 años. Yo voy a cumplir 70 si llego a noviembre. Y para mí ha sido, ahí están mis hermanas, que a mí no me dejan mentir. Yo no he tenido, no he decir, yo me voy a casar hoy, mañana voy a dejar a mi marido, que va a tener hijo de otro. No. Ahí, gracias a Dios, se criaron todos unidos en aquel amor que nos enseñaron ellos. Pero antes que nada, antes de ser hija, yo creo en Dios. Porque si no tuviéramos la fe tan grande en Dios, nosotros no tendríamos nada. Por más indio que fuéramos. Porque primero está, sobre todas las cosas, nuestro Padre, que es el que nos guía y el que nos dice, no, hasta acá llegaste. Si no tenés fe, hasta acá llegaste. Entonces no. Y por algo me puso, ahora, a la vejez, me puso a mí a buscar raíces de nuestros antepasados, de ver por qué las cosas eran así. El otro día llegó a Trinidad un tipo de Flores, de Trinidad, nacido en Flores, con un libro que hizo. Y tuvo que salir al Amazonas, no sé dónde, a buscar raíces que en el Uruguay no existían los indios. Yo no dejé que hablara, porque estaba ahí, estaba presente. El tipo habló, y después yo se lo dije, cuando yo pedí la mano para hablar, yo le pregunté, ¿en qué se basó para hacer ese libro? ¿En qué se basó? Usted no tenía prueba y no creía que existieran los indios en Uruguay. Entonces, ¿por qué hizo ese libro? ¿Tuvo que ir al Paraná, tuvo que ir al Amazonas a buscar raíces en Uruguay? Entonces, por eso acá estamos en esta reunión, así. Una palabra saca la otra, de repente queda un poquito para atrás y uno se acuerda del momento, ¿vio? De cosas que uno escuchó y todo, y es lindo ponerla toda. Ya es, nunca te arrepientas de él. Nunca. No tomes jamás lo que es. Yo ahora, mi nieto de el ómnibus acá, me dirijo Allá en Calcipuede, matando lanceros, niños y mujeres. Mi tatarabuela, siendo gurisita, se quedó en el monte, bien escondidita, y salvó su vida y vivió solita, y sufrió en silencio su suerte maldita. Por eso es que vivo, por eso es que estamos, por eso es que digo, quien quiera escucharlo. Somos las entrañas de la Pachamama, somos la memoria de una historia viva. Somos las mujeres que luchan a diario, trabajando juntas, buscando justicia. Por eso les digo hoy en este día, arriba la lucha, mujeres indígenas. Chilinas, disculpenmelo, ahora me estaba diciendo a Mónica que ese texto que tú leíste, que es una maravilla, a mí me parece lo que me pasa, pero podría ser tomado como ese texto emblemático nuestro, mujer, que cada vez que nos reunamos volvamos a ese texto. Porque tu vida es de alguna forma más, menos o más la de todas nosotras, la de nuestras ancestras. Estaría bueno eso, me parece que sería muy lindo. Está viniendo algo. Después se los paso en letra mejor y se los doy. Muy bien. Que son todos, ¿vio? Los temas ahí que se van juntando, ¿viste? Siempre ya que surgió. También podríamos, como ella dice en la página de Panacha, pero también podríamos, no sé, hacer una página de Panacha, porque como producto de esta reunión, tener una página en Facebook, no sé qué te parece. Sí. Ahí colgar todas las fotos, colgar, no sé cómo. Propia. Sí, vamos a hablar de este grupo. Les quiero decir, digo, que en Trinidad estamos trabajando como siempre. Se está trabajando bien porque ustedes sabrán, digo, que Flore es este geositio a nivel mundial, está unida el arte rupestre con la Junta del Palacio, con todo lo que va desde Chamacá a Paso del Puerto, es todo una cadena de todo, gente se piensa hacer museos indígenas entre el Río Negro y la Puerto Grande. Que hubo un asentamiento indígena ahí, hay muchas cosas. Ahora se está haciendo una estatua, porque nosotros, la familia Santana, queremos donar al pueblo de Andresito la cabeza de Andresito. Lo tenemos hecho en yeso. Pero para nosotros, para hacerlo, poner una estela allá en Andresito, en la entrada del pueblo, tiene que ser hecho de piedra y que lo resguarde de la naturaleza, ¿no? Y bueno, ya me comunicó el intendente el otro día que se mandó a hacer en madera tallada, así que cuando esté pronto. Digo, así como escribo acá, tengo todos los años que escribo para Salchipuede y otras cosas que he hecho, que he ganado el primer premio, digo, no es por nada. Me están editando un libro que va a salir también cuando se inaugure allá eso de Andresito, va a salir a digo, así que yo les voy a alguna organización, les voy a hacer llegar. Esto va por cartelía. Y si sepa el mundo en el lugar entero, la empresa que hará. Eso ahora hermana, cuando hagamos el taller, vamos a usarlo todo como insumo. Así ya queda plasmado y ya lo guardamos. Claro. Estas hojas son tres porque una es para Conacha, las hermanas de Flores, y otra para Chonic, para que pongamos en contacto. Por eso vamos a tener que poner tres, así cada organización se lleva su... Ahí cuando lo pusimos, ahí último momento, pero nos gustó ese poner ahí con Paula el tema, la última columna, que es el tema de... Temas de interés. En realidad es para que si hay algunas de ustedes que tienen un tema que ustedes están trabajando ya, que tienen interés en que se refuerce. En plantas, semillas, que se refuerce ese tema. Cualidad, claro. Porque si como misión. Porque queremos saber cuáles son los intereses, en qué área se mueven. Por ejemplo, puede ser en defensa del medio ambiente, en la semilla, en la soberanía alimentaria, puede ser en la espiritualidad, puede ser en el tema de los derechos indígenas, derechos de las mujeres, educación, comunicación, salud, que en el tema de las plantas medicinales, toda la parte de salud indígena. Yo sé que en mi casa tengo un monte, porque es todo de árboles, de monte, de árboles medicinales. Porque lo que quisiéramos un poco planificar para más adelante es hacer encuentros más específicos sobre temas, por ejemplo, de saberes ancestrales, saberes de las mujeres. Entonces, vamos a ver quiénes son las... O sea, podemos saber cuáles son los intereses de ustedes, ¿no? Una idea nada más quedó yo un poco de afuera, que estaría bueno para hacer todo de todo lugar, ¿verdad? Para aquellos que no han podido conocer todavía lugares, vamos a hacer donde tuvieron nuestros ancestros, como Boca de Palacio, como Salsipue. Puede ser algún día un tour o algo, que suele ser. Digo, para esos lugares parece que no, pero llega. Hoy es primera vez, por ejemplo, en Boca de Palacio, para mí, no sé qué me parecía. Para que no dialoguemos así, vamos a implementar una metodología, no sé si les parece, de una manera para poder funcionar. Una metodología charrúa, a ver qué vamos a inventar entre todos. ¿Y a la meseta de Artigas? Un sueño, el año pasado, un sueño, todo. Todo de chica. El trayecto, todo de... No. Pero una vez. Lo que yo veo por las conversaciones y todo lo que expresaron, la gente del norte o de Tacuarembó arriba, digo, están pasando muchas cosas que no tendría que ocurrir como lo que le pasó a la señora que mataron las parejas. Porque no es solo los animales, digo, hay seres humanos, hay escuelas cerca con los niños. Digo, eso no se podría transmitir de ninguna manera. Digo, entonces sería hacer como un tipo, hoy que estamos todos de todos lados, hacer un tipo de documento para presentar. Utilizar ese tiempo porque está la propuesta del tema y ahí nos van a necesitar todas las ideas. Claro, porque no te acá ya es un tema. Y acá, hay un tema también, por ejemplo, ustedes que están acá en Montevideo, que están dentro de la cultura, porque ustedes están en la cultura, nosotros venimos de afuera ignorantes. Ustedes tienen más cultura que nosotros. ¿Saben lo que pasa? En Trinidad, que es una ciudad, un departamento, está horrible, horrible el tema de salud pública. Sí, por eso vamos a tratar el tema de salud pública. Entonces, yo quería también meter eso porque de repente ustedes pueden hacer algo acá también. Sí, sí. En el segundo taller vamos a tratar salud territorial. Pero vos lo que sabes, capaz que elegir una moderadora para que nos pueda ordenar, porque somos, viste que la charla hacemos muy así. Y yo propongo a Blanca Rodríguez, no sé si alguien quiere más hacer. Para el primer taller propongo a Blanquita, no sé si alguien quiere más. Me gusta la señora de Paysandú, sí, la señora que se le mataron las abejas, me gusta como más. No sé, cualquiera de las dos. Blanquita, moderar el tiempo para que lo pasemos en estado. Así que si somos de madrugada, entre todas armamos el. Creo que ya como con la presentación, un poco tenés Nérico que escribir. Nérico Oscar. Como visión un poco con lo que hemos hablado entre todas, creo que se puede armar ya, ¿verdad? No sé, las hermanas que dicen, como visión indígena, originaria. Capaz que sea como una lluvia de ideas, ¿verdad? No sé de la metodología, pero yo propongo que se vuelva a hacer la ronda y nuevamente que cada una vaya exponiendo en forma rápida. Sí, mucho tiempo. Levanta la mano. Tenemos 40 minutos círculo, para el primer taller ya, ¿verdad? Porque sí, lo que pasa es que somos demasiados para todos. Sí. Y ya teníamos por eso, ya teníamos ya prácticamente el primer, tenemos media hora, 40 minutos para hacer el primer taller. Porque empezamos un poquito más tarde. Yo creo que una lluvia de ideas estaría bueno porque así nadie se queda sin hablar. Y bueno, y Nelly va. Te doy mi celular. Blanca, celular, Blanca. Tengo un como una especie de emoción de todo lo que habías escuchado con respecto a cuál va a ser la cosmovisión que como mujeres indígenas queremos, que es la defensa, o más que la palabra defensa, es ser sentinelas, ser protectoras y guardianas de la memoria y de esto que necesitamos, que es recuperar costumbres que eran cuidadosas de la tierra, de la Pachamama, del agua y de la vida. Nada más. Dos ideas de la memoria. Para reportar esa misma conversación, ¿cómo? Y teniendo en cuenta lo que decía. Mira la palabra y dicen el nombre. Vamos a escuchar Maratón. Sí. O sea, en esa composición es como definirnos como guardianas, lo que decimos. Entonces, herederas, y yo le agregaría al concepto de herederas genéticas históricas, porque o lo sentimos desde una herencia histórica o desde una herencia genética, ¿no? Lo sentimos, lo decías vos, lo sentimos, o sea, herederas genéticas e históricas, somos guardianas de esa herencia genética histórica. Y después creo que también en esto de la discriminación, si ya se puede lograr algo, creo que ahí, o sea, no tengo ninguna idea clara, concisa, pero sí, porque va para el documento final también, digamos, para esas reivindicaciones, esa agenda de luchas, de políticas que tendríamos que armar, está el tema de la exigencia, o sea, la mayor discriminación que sentimos es de un Estado que nos masificó, que pretendió matarnos las raíces y hasta el día de hoy todavía no nos ha brindado totalmente ni siquiera unas disculpas por el genocidio, si se puede, por los niños acá que habían los espantos. Yo trabajo en el agua y hoy cuando veo muchas realidades, esas realidades crudas que a veces me enfrento en mi día a día como educadora, tienen que ver con ese robo de identidad que nos hicieron hace muchos años. O sea, digo, hay una cosa de las que yo me apavoro de la identificación uruguaya, sí, que tiene que ver con la discriminación y capaz con de los peores actos, que es el tema de la pedofilia, que yo creo que eso es una herencia de ese genocidio que nos hicieron. Porque si leemos los documentos de los amigos Rivera, cuando le pedían el cochinillo, que tengan las narguitas redondas, que tengan, no sé qué, si ahí no hay un discurso de pedofilia atrás, que es el que justifica muchas cosas que hoy nos apavoran. Digo, pero creo que eso también es parte de esa discriminación histórica y que tendríamos que... Que, no sé, queda un minuto nada más que quiero decir algo a respecto de ella. Como visión. Capaz que la discriminación no estábamos haciendo, porque si no. Pero bueno, vamos a. Seguimos con visión. A ver, Chiquilina, ¿se escuchó un poco? Sí. Ella hizo un reclamo de que dice que ni siquiera nos ha pedido si en su oportunidad lo hizo. O sea, nosotros sí. Te digo, no estoy descontando nada, sino aportando algo que no lo claro, hacemos. O sea, por ejemplo, pero estoy de acuerdo 100% con lo que dijiste. No es lo que vamos a hacer, no es todo eso. Sí. No, quiero saber a propósito. Tengo la oportunidad de presentarlo con Hacha en otra ventana, que no es esta, es una ventana del diálogo interreligioso y espiritual de Alberto Sur, que se dio en su momento, nos invitaron cuando todavía el Conacha no tenía la formalidad que ahora está teniendo, y me tocó representarlo. En ese momento hice una intervención de 3 minutos, que es lo que tenía, y puse sintéticamente, como tú lo estás diciendo, genéticamente, históricamente. Yo lo hice desde la ciencia, porque era importante ponerlo en ese lugar espiritual. Se me recibió espléndidamente, te voy a decir, y se escuchó con atención, y entonces dije todo lo espiritual, el reconocimiento de nosotros que nos íbamos reconociendo en la mirada a lo largo de dije el país, pero quise decir territorio, y luego lo fundamenté con la parte genética, claro, que en las facultades de humanidades, tiempo, ¿te queda? No, sí, simplemente dije las dos cosas, y fueron válidos. A partir de ahí, 20 días después, se le tocó a Mónica, ¿cómo se llama la otra chica anterior a vos? No sé. Bueno, que nos representó antes como presidente del Fondo Indígena, y el propio canciller de ese momento se pidió perdón. Atrás de todo eso estaba el de hacer de Mónica en la Cancillería, pero eso fue un disparador, no fue otra cosa. Y a partir de ahí él pidió perdón afuera, en la ONU, y después lo hizo acá. Sí, pero no es la formalidad que nosotros queremos, que tengamos el convenio 169 al día de hoy, sí, todavía no, pero ya es doble voto, ¿verdad? No se le pide perdón al que no está. Claro, exacto. Bueno, seguimos. Ella tiene tu frente. Sí, ella, ¿no? Sí, yo no voy a hacer. Felicidades a todos con los que son mujeres indígenas, y que nosotras, las mujeres, siempre vamos a ser mujeres. Y no nos tienen que decir cosas porque nosotros somos mujeres y siempre tenemos que tener los derechos. Muy bien, gracias. Espectacular. Estudiante Villa, tú. El tema este que me parece que, si bien son temas muy, muy importantes, en la parte de discriminación me parece que hay unos fundamentales. Primero es cuánto nos conocemos como mujeres. Sí, y para eso, y vamos a relacionar al tema que tú planteaste, y para eso necesitamos un tiempo, porque esto va a permitir que salgan cosas muy profundas y muy dolorosas a veces de las mujeres. Muy dolorosas. Con lo cual yo pido una cosa. Porque al haber hombres acá, vengo de 7 años de fuegos sagrados de mujeres. Y sin duda, pienso que el ideal es que en nuestra vida nos abracemos con nuestros hombres, como decimos nuestros maridos, sí, nuestros hijos, pero hay momentos en que el sagrado principio femenino necesita fortalecerse, con que no va a estar solo, nunca, siempre va en la unión. Entonces, por eso yo propongo que es muy importante lo que ustedes hagan y nos aporten, es que nos den un tiempo para estar solas, pero no sin hacer nada, Ulises, que se vayan con un trabajo y lo traigan acá para compartir, porque con eso armamos eso. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo veían ustedes a la mujer, a la nativa antiguamente, y cómo ven ahora ustedes como varones la mujer charrúa, nativa? ¿Cómo ven? Con eso ustedes nos traen allá en papel para contar, porque les va a surgir la idea y no podemos perder eso. Para nosotros es muy importante eso. Pueden hacer ese trabajo ustedes. Les damos el deber y los corremos. Nos corremos hasta el asunto. ¡Oje, mirome! ¡Oje, mirome! Sí, bella ahora. Pero no para contestar, que decía hacer un espacio. No, no, no. Quiero que lo piensen. Quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. Dale. Porque yo le había dicho a ella que, si en algún momento la teníamos que ir por yo sí. Que nos dijera y nosotros nos retiramos. Pero también le había dicho que en caso de cortar idea, nosotros no le íbamos a decir nosotros la persona. Queríamos pasar Ustedes reflexionen, Ulises, piensen bien, apunten. Disculpen que ustedes, Ulises, ustedes son los chiquillos al lado mío, yo soy nadie. Pero tráiganos todo ese material y juntamos con eso, porque eso junto con lo nuestro. ¿Tiene mi nombre, Yoja? No nos echen mucha tierra encima. Dice que no echen, miren lo que dice ella. Que no echen mucha tierra encima porque no le vamos a quitar. Ahora va ella que le toca. ¿Sí? Bueno, pues. Cuando estábamos hablando ahí haciendo la ronda, que salieron como acá un montón de cosas, me venía a la mente, bueno, me gustó mucho lo que dijo ella de que alguien dijo que los charrúas no existían y de dónde salimos, ¿no? Nosotros estamos acá y somos tierra, estamos en la tierra, pertenecemos a la semilla, pertenecemos a nuestra agua, a nuestro monte nativo, a nuestras plantas medicinales, y eso es lo que fundamental para defender, como reclamo que ha salido ahí entre todas, ¿no? Y otra cosa que quería decir, que no tiene que ver con esto, en relación a lo que se mencionó sobre la horizontalidad, que pensemos en que la unión de las que estamos acá, del trabajo que estamos haciendo, es fundamental. Podemos tener errores en un trayecto donde vamos aprendiendo, donde vamos compartiendo, vamos haciendo un montón de cosas. Lo fundamental es el objetivo, lo que estamos haciendo. El resto es camino. La horizontalidad pasa por aprender y por corregirse y seguir adelante con nuestro objetivo. En la parte de la cosmovisión, quiero agregar que como mujeres somos transmisoras de cultura y bueno, la semilla es el futuro. Y una cosa que dijimos hoy, sin tierra no hay semilla. Así que puede quedar ahí, Neri, escrito, sin tierra no hay semilla. El valor de la semilla como ser femenino y cuidarla, transmitirla y tratar de que sea orgánica. Nosotros en la quinta donde vivimos, estamos haciendo un pequeño banco semilla que comenzó el fin de semana, que fue el Encuentro Semilla Santa Lucía. Y bueno, invitarlas a que en el próximo encuentro de repente cada una traiga una semilla de su casa para compartir y cada una se lleve una semilla para plantar. Gracias. Bueno, como decía Bea, ¿no? La horizontalidad como parte de nuestra cosmovisión. Pues tengo más para agregar, pero por ahora voy a dejar. ¿Agregar? Sí, sí, después. Horizontalidad. O como parte de nuestra forma de organización y de la cosmovisión. Yo quiero, no sé si plantearlo o preguntarlo, si se puede. El tema de la inclusión, porque a mí me parece que Charrúa, o Aborigen, debería ser todo el que quisiera y no el que le corra sangre en las venas. Y yo tuve unos casos puntuales de encuentros de sabidurías ancestrales con las hermanas charrúas de Argentina, que nos contaba que en su clan casi prácticamente no la dejaban venir porque quien estaba organizando no le corría sangre charrúa verdaderamente. Y me parece que eso se está dando en varios clanes, que es discriminación de adentro hacia afuera, porque me parece que están hablando solo de discriminación de afuera hacia adentro, y de adentro hacia afuera a veces es peor. Nos pasa el tema negro también, ¿tá? Que porque el negro, y muchas veces el negro discrimina más que... Exacto, entonces me parece que capaz que incluir esto de todo lo que se sienta puede ser parte de... Bueno... Yo creo que todo está bien como claro y de repente ya lo trataron. Pero me gustaría que entendieran que la mujer es la parte sensible, la mujer charrúa es la parte sensible, que la mujer charrúa lava heridas, trenza los pelos del hombre, le está pariendo los hijos, le está formando la tribu, fuera de todo lo que le puede cuidar de la semilla, de la comida, es la parte sensible, la parte que aporta espiritualidad a la tribu. Después, que ustedes no se dejen de vivir nunca, porque ustedes tienen una unión muy perfecta, pero para mí lo que les falta es salir al mundo, para mí lo que les falta es discusión, es un programa de televisión, si no sabemos, a mí me invitaron, pero yo no sabía que existía. Ahora nos vamos a echar esta noche. Un programa de televisión, una reunión en los pasos, en el salón de los pasos perdidos del Palacio Legislativo. Que se unan todas las mujeres de la raza charrúa o originarias del país, no pongan el charrúa, pongan originarias del país en el centro de los pasos perdidos. ¿Qué se les van a dar? Bueno, yo voy a volver a la comisión porque me parece que es una buena oportunidad para consensuar sí, algunos elementos de nuestra comisión. Yo creo que esto nadie tiene toda la memoria, nadie tiene toda la verdad de lo que es la comisión. La hemos perdido en gran parte por el genocidio, porque separaron a medio de las madres, no se pudo conservar. ¿Verdad? Muchas cosas se han perdido, mucho. Pero lo poquito que tenemos es donde uno se agarra, ¿verdad? Pero a la vez, esto debería ser una construcción colectiva como estamos haciendo ahora. O sea, que estamos reconstruyendo nuestra cosmovisión. Entonces, la cosmovisión, podemos imaginarla bueno, una vez hicimos un trabajito, ¿verdad? Como nosotros la imaginamos como una espiral. Como que tiene un centro y se va abriendo. Como ese, eso lo imaginamos como para poder ordenarlo, ¿no? Y a la vez tenemos los cuatro puntos cardinales. Porque la numeración charrúa y también los guaraníes y los pueblos originarios tenían eso de las estaciones del año, todo se regía por las lunas y por las estaciones. O sea que en las cuatro, en base cuatro es, todo es en base cuatro. O sea, las cuatro direcciones, el cuatro es como que tiene mucho que ver, ¿verdad? En esto de la cosmovisión. El vínculo con el monte es fundamental, con el territorio, eso es el vínculo que hemos perdido. Ese vínculo es parte de esa cosmovisión. Es tan importante, son los animales, las plantas, todos los elementos, lo que no se ve también, porque cada uno puede tener nuestras creencias, de cristiana, no cristiana, no importa, pero algo nos une con ella. Cuando vamos al monte no estamos solas. Hay algo espiritual que emana que no se ve. Quizás sea la memoria que está guardada ahí. Esa memoria, que no sé si es genética, no quiero meterme en camisa de vaso porque la palabra raza genética está un poco difícil, se está tratando de dejar eso, ¿verdad? Entonces, pero hay algo que vibra en el monte que nosotros la sentimos. Ese vínculo, algo especial, es como que nos comunicamos con las cosas de ahí, de todos, ¿verdad? Capaz que alguna mujer de Chagua también lo siente, pero es ese vínculo y también la parte del sentido comunitario, para mí es fundamental. Ese es otro valor y otra parte de la conmoción indígena del pueblo originario, o sea que no haya nada. Ese sentido comunitario que hemos perdido, hemos gran perdido. Por eso ella cuando habla de la familia es muy importante. Eso que ustedes lo mantuvieron. Ese sentido de la familia como que la comunidad. Y después bien unido. Primera persona, mi tatarabuela está presente. Exacto. Ella salió de esa matanza que hizo Rivera. Y aunque me digan, no fue Rivera, hizo Rivera porque él era de Uruguay. Y él dio esa orden de mandar a Ikea a traicionar a su consejo. La palabra da. Ahí está. Esa comunión así tan fuerte, pero que podamos entenderla nosotros ahora. Es difícil, de a poquito. No quiero exigir mucho, sino que de a poquito caminando. Esa es la salida del tema de la discriminación a la televisión. Al monte. Nosotros vamos al monte a Recito, que es un paraíso que es. Nosotros entramos en el monte, entramos en el agua, allí, a la orilla no va el agua. Te lleva una paz, una tranquilidad, una energía que te sale renovado de allí. Y otra cosa, es la vida al aire libre, porque yo voy allí, yo ando descalza, yo me gusta estar tirada ahí, en el pasto, lo que sea, como que son una vibra. Y todos son iguales, todas somos iguales, porque nosotros vamos ahí, venimos reforzadas. La palabra dada es algo que también hemos perdido y que bueno hay que hacerlo notar que compañía, es un valor, sí, que hay que recuperar. Hay que recuperar el valor de la palabra. Sí, claro, sí. A ver, la compañera, la moderadora. Yo voy a pedir la palabra, porque me parece que igualmente queremos avanzar hacia afuera lo que no avanzamos hacia adentro. Claro. Sigo sosteniendo cuánto nos conocemos a nosotros, todas las compañeras dijeron cosas divinas, la sensibilidad de nosotros, cuánto nos conocemos de nuestro cuerpo, por eso le pedí a los chiquillos que no estuviera para poder hablar con libertad. Cuánto nos conocemos, cómo han sido nuestros ciclos menstruales y la sagrada relación de tener con eso, y la sagrada relación con la tierra. ¿Cómo ha sido, cómo me he sentido en la vida como mujer? ¿Me he sentido feliz? ¿Me he sentido que dependo del hombre y tengo que hacer? Es el hombre el que marca el paso, como dijo mi compañera. En todos los momentos, conozco mi cuerpo, conozco que mi cuerpo tiene partes sensibles, tremendamente hermosas, y que muchas de nuestras mujeres, y lo digo por experiencia propia, porque vi el otro día una mujer vieja que ni siquiera sabía lo que era el clítoris. Por lo tanto, nunca supo lo que era tener una, sentir una, ese, llegar a un orgasmo, por ejemplo. Una palabra que para nosotros las mujeres tiene que ser es una palabra importantísima. Eso genera y mueve la energía como mujer y creativa. ¿La conocemos? ¿Somos capaces de impulsarla a nuestras jóvenes para que no pase lo que pasamos nosotros? Me parece que eso es tema medular antes de avanzar, porque por ese tema hemos sido discriminadas. Por ese tema los han manoseado, nos miran las nalgas, nos miran esto, nos miran aquello, el traidor se llevaba a las muchachas prisioneras y todo con ese sentido, muchas no han tenido oportunidad de avanzar por haber venido de esa querida etnia nuestra, pero porque como eran así, fueron llamados esclavas, prácticamente no tuvieron derecho nada más que servir. Entonces, eso, vamos a pensar, creo, nos tomemos un momentito y el círculo, en un momentito, cada una diga cómo se siente como mujer, si realmente se siente feliz, o cómo se siente, porque eso es conocernos. Y el problema nuestro, y esto lo hablo por el Conacha, el problema del Conacha, que se han avanzado muchas cosas, pero hay una cosa fundamental: nosotros no nos conocemos como seres humanos. Porque como vamos a 1000 por hora para tratar 50.000 temas al mismo tiempo, en un cacho de tiempo así, no tenemos tiempo para decir, ¿vos qué pensás? Me encanta la mirada de ella porque me siento tan familiar con ella. Y buscar esa relación y conocernos por ahí, que eso es lo que nos hace crecer. Con eso nosotros nos catapultamos. Que nos digan los gurises que van a traer tal material de afuera, también. Entonces con eso, porque vamos primero a conocernos. Por eso propongo que nos vayan a tener que hablar y ya que cada una diga cómo se siente. Yo me acuerdo. Paulita también. Bueno, eso para ella primero. Bueno, yo pienso, yo también me lo que... ¿Puedo sistematizar un poquito? Sí, bueno, yo también creo que esa es una de los centros de cada uno de nosotros. Porque yo me maravillo con la experiencia de vida de las compañeras que no las conocía todo. Independiente de que yo tengo guardado cuando íbamos a San Si Puede, las poesías sí las tengo guardaditas. Pero la vida familiar que han tenido es maravillosa. Y ser madre 15 veces también es maravilloso. Entonces yo me pongo en ese lugar y me dan ganas de llorar acá delante de todos ustedes. ¿La verdad? Porque no tuve oportunidad. Me crié con mi madre, ella era peona de estancia y me llevó a mí porque yo era hija de madre soltera. Entonces no conocí padre. Después apareció un padrastro que lo dié, así puedo decirlo, el sentimiento que yo me acuerdo hasta ahora, cuando estábamos con Tancio en Uruguay, cuando él me levantó así, ese tipo que era un soldado, vestido de soldado, y yo tenía 3 años, y me acuerdo. Entonces vestido de soldado me levantó así, me dijo, nenita, no sé qué, yo lo dié en ese momento, y ese fue mi padrastro que me torturó toda la vida. Me torturó físicamente. Él no me podía, él se ve que quería someterme a mí, ¿no? Estaba esperando que creciera un poquito. Y yo era lo más rebelde que se puede imaginar. Entonces yo no le hice caso en nada, entonces me metía en sal, las rodillas con sal, y maíz, en penitencia, horas. Y me decía, ¿podés salir ahora? No salgo nada. Entonces yo tenía las rodillas así. Así que todos mis males de los huesos, yo creo que vienen de esa época. Yo era casi como caminar. Y mi madre consentía todo, como mi madre era analfabeta, la llenó de hijo, y después me enteré que él le hacía un hijo por año. Tuve 6 hermanos, semi-hermanos míos, y tuvo un hijo cada año. Y después me enteré, porque no sé cómo fue que pasó eso, porque antes las cosas no se conocían mucho. Me conocí que nunca mi padrastro la desvistió a mi madre. Mi madre no se dejó desvestir por él y tenía relaciones ella vestida, o semi-vestida, no sé, con esos calzones grandes que había. Entonces, en medio de todo eso, cuando fue grande, me empezó a manosear. Yo un día agarré un cuchillo y lo tuve por matar, y no me dio la nafta porque pensé, yo ya tenía como 16 años, entonces pensé, ¿qué hago? Lo mato y después mi madre, ¿cómo va a alimentar todos los hijos que tenía? ¿No? Entonces era una situación terrible, familiarmente terrible, yo me sentí horrible. Entonces, ¿qué hice? Empecé a militar para tapar eso, salí de mi casa, me hice del Partido Socialista y ahí anduve rondando por el mundo todo el tiempo. Pero todo lo que yo no me podía bañar en el río porque yo sentía que el tipo me miraba. Y yo no le podía decir nada a mi madre, porque era como romperle la vida a mi madre. Yo digo, ¿qué hago? Y no se lo conté a nadie. Entonces, era una presión que yo tuve hasta los 18 años. Y decir que yo cuento eso porque a mí me tocó y yo siento que volqué toda la militancia, pero no era un lugar. Yo me daba cuenta que mi rebeldía y mis cosas no paraban ni en el Frente Amplio, ni en el Partido Socialista, ni en ningún lado, independiente que yo viviera la militancia de 16, 17 años. ¿Y vive hombres? Vive todavía. Está vivo. Tiene 90 y algo y está vivo todavía. No, y tiene el aprendizaje directo de nuestra cultura, y yo le dije, ¿por qué no armaste en espiral? Y me dijo, porque las mujeres de nuestro territorio honran a la tierra caminando en una espiral. Y quería como aportarles eso que me transmitió él. Mi tatarabuela de Rocha parió 16 hijos en el campo. En 1852 nació. Y a mí como mujer joven, que todavía pienso tener algunos hijos, me interesa saber sobre el parto, me interesa saber, y más sobre mujeres que tienen experiencia en muchos partos. Como una preocupación. El parto natural. Sí, como tener de compartir saberes del momento del parto. Sí, salud, ¿no? Parto natural. Seguimos, ahora tengo a Marta. Ya, saludo a todos con el corazón, para reunirme con ustedes, Blanquita, de mi corazón a corazón, y así estar en sincronicidad. Te amo. Muy bien, yo también, a ustedes. Y estar así en sincronicidad, ¡ay, cielo! No, pero claro, viste como él, ¿no? La escriba. Bien. Así de esta manera, nos recordamos. Es una fortaleza para nosotros y seguir andando. Vengo acá a hacer como un rezo. Porque este que está acá es todo un rezo. Todo un rezo desde el corazón para esto. Para unidad. Unidad a través de la memoria, a través del recuerdo, a través de las danzas, a través de parir, a través de agarrar a esos hombres fastidiosos, cortarle las bolas, ponérselas a las orejas. Y cosas que hace que nosotras nos reencontremos entre nosotras. Siento que ya está conmigo. Y agradezco a todas y a cada una de las hermanas que ya han tenido varias caminatas por todos estos territorios. Para seguir trabajando. Para seguir trabajando en toda la temática de lo que tiene que ver educativa. En el campo, en áreas rurales, en áreas donde están allí los albores de las peones. Entonces, bueno, me regocijo desde mi corazón con todas ustedes y vengo así, como a dar una fuerza y a completar un poco más esto de círculo, ¿no? Espiral, de sincronicidad que nos lleva a todo esto. A decir presente, hoy estamos a seguir adelante. Soy Marta también y soy parte. Gracias, María. Yo quiero dar gracias por todas las ideas que me recibieron, pero me tengo que estar yendo y pido perdón porque mi mamita mayor es paralítica cerebral y entonces la dejé sola porque pensé que era un ratito. De haber sabido que se sentía más, hubiera dicho que no. ¡Mamá! ¡Dejaste tu dato! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! 60 años o más que nos han hecho un corte de tradiciones. Tenemos, las autoridades se han encargado, hay un sistema, sí, no vamos a hablar de autoridades, hay un sistema paralelo que cortó con las tradiciones y de tal forma que los niños había que permitirles todo porque todos iban a psicólogos y se cambió la cultura de la familia por sillones y por la responsabilidad de otras personas. Ahí va. Entonces, hay un sistema que aún está muy aferrado y está muy atento a lo que viene pasando. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a la entraña de la mujer, al sentimiento de madre, de paridora y de leona defendiendo, no yo, sino viendo que a eso que parió hoy está, hay garras arriba que lo está terminando, pero no exterminándolo con la muerte, sino manipulándolo y haciéndolo tipo robot. Entonces, ¿por qué nosotros estamos acá hoy? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Y todo me parece, o por lo menos lo que me pasó a mí, viene por el lado del sentimiento, ¿no? Pero viene por el lado del sentimiento de un altísimo, de un todo, que nos está diciendo, oye, aquí una anciana en su lecho de muerte te dijo, ¿querés ayudar a aquel hermano? Decí esto, invocá y centrate en esto, en el monte, en el agua, en el fuego, en reunirnos alrededor del fuego, en tener una lectora de fuego. ¿Pero qué pasó con la lectora de fuego? La fueron haciendo callar y esa sabiduría, muy poca la están, hoy por hoy la están transmitiendo o nos están uniendo. Entonces, quiere decir que si hoy nosotros estamos acá, que no sé cuántos somos hoy acá, todas fuimos llamados por el gran espíritu en alguna forma. En la que nos hacíamos la sorda, y me puedo contar entre ella, entonces ¿qué vino? El colonizador empezó a fumigar allí, me mató los animales, envenenó la tierra, y, pero como yo todavía seguía siendo, no quería ver y involucrarse, es muy difícil, es una responsabilidad muy grande porque tiene que nacer de adentro, si no, no cumplimos con nada, ¿eh? Y nos entretenemos y nos vamos en grandes discursos, porque esto hay que actuar, y hay que actuar frente al sistema. El sistema está muy bien preparado, y es muy inteligente, y lo tenemos en todos lados, y nos hace hablar, y después que nosotros dijimos, con toda sinceridad y de la mejor buena voluntad, cortan la cabeza. Entonces, unidas, multipliquémonos, porque nuestra vecina, capaz, en este momento, o nuestro vecino, o la hija de nuestra vecina, siente que adentro le bulle algo y no sabe lo que es. Y capaz que es un llamado también. Entonces, tenemos un sistema y hoy nos están colonizando, pero nos están colonizando a caras descubiertas. Sí. Y nosotros tenemos que ser la resistencia y multiplicarlo continuamente. Entonces, de acá tiene que salir la idea de formar grupos multiplicadores. Va a haber que hacer una gran campaña de anotar, tener registro, saber quiénes somos, en nuestra región quiénes somos, cómo venimos trabajando, tener una estadística, movernos rápido y callado como lo hacían los maestros. No subirnos al estrado y decir, a ver, ¿quién tiene un sentimiento de quién va al monte y siente que vibra todo el monte? No. Empezar a visitar y a movernos, y a multiplicarnos y a unirnos. Seguimos con el tema, me parece, porque estamos pensando cómo nos sentimos nosotros como mujeres. Sí, pero lo sentimos porque nos toca. Vos sentís la colonización. Un poco hablando del sentir de la mujer, después de análisis de uno pensar y todo, sin duda el sistema patriarcal que sometió a la mujer, sometió a los niños, esa lógica del patriarcado, ¿no? Y me pude ver a mí en esa situación que no lo podía percibir. Capaz que ahora no sigo en ese tema. Me pienso en mi abuela que tuvo 13 hijos, el tema del parto, de cómo se perdió la vivencia esa natural, el parto se convirtió en un acto médico y de vivirlo de otra manera, natural, poder experimentarlo de otra manera, no como ahora en esta sociedad, que con mi primer hijo me tocó estar internada en un sanatorio, que me metieron, nació un mes antes, todo muy frío, y capaz que en ese momento no lo pude ver, y después pude ver todo eso. Y el tema me parece importante, trabajar en el rescate de todo, de toda la sabiduría, que no se pierda, no dejemos que se pierda, que mujeres como ella, que hay que hacer ese rescate. El otro día miraba, no sé, hay tanta información a veces en las redes, que, pero de una mujer que estaba haciendo hasta un diccionario, que aprendió a leer y a escribir, una mujer indígena, que empezó a aprender para hacer un diccionario y que no se pierda todo eso. Entonces me parece que una tarea muy importante es el rescate, no dejar que se pierda ni tratar de frenar ese proceso de pérdida y empoderarnos de poder parir naturalmente. Exacto, y una cosita corta, ya termino, que me acuerdo ahora justamente que hace unos días hablé con una tía mía, que ella es brasilera y ella es muy, muy natural así, y me decía que las mujeres antes se apartaban y se iban a la naturaleza a parir y que después venían, no sé, y bueno, todo esto me remueve muchas cosas, es como que se me entreveran sensaciones, eso. Gracias. Bueno, yo como mujer quiero decirle que me siento, si cierro los ojos y pienso, ay, como nadando en un agua termal en estos momentos, y doy gracias infinita. Me crié en una familia en la que del lado de mi abuela materna, tengo muchos hijos, muchos hermanos, tanto ella como mi abuelo, no puedo contar. Para el lado de mi papá, mi abuelita, que es la que me transmitió y me presentó a la luna, tuvo pocos hijos. Pero yo no sabía cuáles eran los tíos abuelos, ni los tíos, hermano de mamá o hermano de papá. Eso era el familia. Después me fui enterando que mi abuelita tenía más de 3 hijos, mi papá, otro hermano y la otra de la tía. Pero como eran todos como hermanos ahí, yo qué sé. Y vivía en el interior, pero teníamos familiares en muchos lados. La muerte, para mí, es un encuentro familiar. Yo era una felicidad saber que iba a aquel lugar donde se encontraban, que venían de donde no se sabe de dónde, y era como 3 o 4 días que estábamos ahí, porque lo que llegaba y se velaba y se enterraba, y después nos íbamos. Entonces, como mujer, mi abuela me hizo sentir bárbaro. Mi mamá tenía las limitaciones de la educación y quería transmitirme algunas cosas, pero prefería mandarme a la abuela, y la abuela nos enseñaba a que cada menstruación era una gloria de la naturaleza, porque sos mujer y ya vas así. Me preparó tanto que yo, 15, 16, 17, y todavía no había tenido la primera menstruación y estaba esperando la de los 13, lo menos, porque era la vida y después lavar el pañito y el agua donde iba a la tía, sin jabón. Después sí se jabonaba en los pastos para que cambiara. Entonces siempre me sentía gratísimo. Mis 3 hijos fueron por cesárea en este mundo, porque además no tenía problemas de mi primer embarazo. Pero también decidía que el niño que estaba esperándolo como si fuera en la cama. Claro, el doctor decía, no es posible, no lo podés tener así. Pero yo le decía que esperara, que esperara un poquito, no se puede. Así que traté que mi hija, y tuve una sola, ya tengo un precesor que me está esperando porque el tercer niño no está, pero está, no está físicamente. El varón me dio dos nietas a las que trato de transmitir, como dice ella, como si fuera una fantasía total, está la princesa, esta y aquella, y ellas ya saben que podemos ser felices sin comer perdices, y que se sientan bien de niña, por lo menos que quería transmitirle algo que quiero ser cortita. Conocí hace muy poquito tiempo, cuando cumplió un año mi nieto, le regalaron un CD de un muchacho que, porque el hijo es autista, sabe que no son las palabras, sino el sonido el que transmite primero que nada para que esté feliz cuando se caquita, cuando se pichí, cuando va a dormir o cuando va a comer. Sí, divino, divino, sí, para sí, eso. Claro, de hoy me estoy pidiendo, ¿por qué no apagamos? Me siento. Esa, ese niño. ¿Es esto que necesita Rosa de presa? No, es un muchacho que vive en Cerrillos, que como el hijo es autista, invitó a los cantantes como a Tafé y a Nasa, a la Ranó, a todos, y le cantan porque es el sonido. Y los, bueno, y lo estoy comprobando, ahora después te lo digo porque nunca me acuerdo los nombres. A mi nieto, que tiene un año, le ponemos la musiquita, se para, vamos a hacer caca, y yo lo paro en ese momento, y parece que, es decir, el sonido, la música, sí, la armonía, y lo que tú dijiste, la palabra, que no siempre tiene que ser altisonante y desde un estrado, sino esa siembra como la de la semilla, de poder nosotros transmitir a través de las escuelas, ustedes también, grupos de mí, yo lo estoy haciendo, y los niños empiezan a darse cuenta de que esto no es un cuentito, porque lo empiezan a sentir. Cuando empiezan a sentir la música y el tamborcito, y tres o cuatro palabras, los niños nos van haciendo entrar, porque la verdad que yo he ido aprendiendo con ellos cómo se van posicionando y sentir la semillita, sentir la caracola, y van dejando muchas veces todos los plásticos y la Barbie y todo lo demás para jugar con lo que le des. Mi casa está llena de caracolitos, mis nietas cuando van agarran cajitas o caracoles para ponerlos adentro, o semillitas, y armamos estos collares que me lo hicieron ellas. Yo creo que podemos justamente sumarle a la ciencia la sabiduría ancestral, que solo se puede tener cuando está eso, el ir al medio del monte, contemplar. Sí, tú. Ya te voy a echar el nombre. Yo cierro el nombre acá. No, yo te entrego sobre cómo me sentía en sentido. No, yo lo que yo quería decir era que todo el sistema lo que nos hizo fue quitarnos el empoderamiento nuestro. El empoderamiento lo tenemos en el chakra, en el plexo solar. Entonces tenemos que empezar a trabajar con nuestros chakras, con nuestra energía divina y con nuestra divinidad, para poder empoderarnos, para empoderarnos de fuerza, del empoderamiento natural y divino. Nosotros tenemos empoderamiento divino, somos seres divinos. Somos hijos de Dios. O sea, todos somos igual a él. Somos hijos de Dios, imagínense, se me pasa. Somos hermanos de Jesús, vivimos con Jesús. Yo vivo con mis hijos. Cuando yo propuse el tema de que nosotros nos expresamos primero en conocernos nosotros como mujeres, para que vean la importancia, y lo digo yo también por el tiempo que había marcado, para que ustedes vean la importancia de conocerse como mujer, hay mujeres que también quieren contar. Y eso es más importante que otra cosa. Es lo que nos empodera, es conocernos primero. Claro, lo que para queríamos poder enfrentar las situaciones con el sistema. Lo que quería transmitirle rapidito, sí. El agua menstrual fue durante muchísimo tiempo en la historia algo muy sagrado, tanto tal es así que en Inglaterra mataron a una cantidad de mujeres porque regaban las plantas con el agua menstrual, lo cual estaba prohibido. Eso fue como dato. Segundo dato, en Pato Vío recuerdo, me quedé con, digamos, un pecado, porque planté dos ceibos. Y miren lo que se me ocurre hacer. A uno le coloqué agua menstrual de mis últimas menstruaciones. Y al otro nada. Entonces, claro, el que recibió el agua menstrual hizo y el otro quedó enano. Hasta el día de hoy me arrepiento lo que hice. Lo otro, que el pasaje a la menopausia, pienso que los calorones y toda esa serie de cosas, eso le viene a la persona cuando no celebra el pasaje a la menopausia. Cada etapa de la vida de una mujer, desde la menstruación, sus etapas, sus relaciones sexuales, sus hijos, sus partos, su menopausia. Cada etapa necesita ser celebrada para pasar amorosamente cada vez a nuestra mayor sabiduría. Eso es bien importante. Lo otro que quería, esto es bien científico, por eso, y en esto que disculpen los hombres, ellos con nosotros están acá por esta razón, porque la información que pasa generacionalmente pasa de mujer, es la madre la que transmite, abuela, madre, no son los hombres. Somos nosotros, es el último conocimiento científico, eso nos ayuda a nosotros a percibir las cosas de otra forma. La información genética es la sí, información mitocondrial, la mitocondria es. Voy a ayudar a ella y después te doy de ahí. Yo quería ella dijo que va a ser breve y que sí, no, muy puntual porque me parece que es súper importante. Y eso, yo siempre pienso que todos lo saben, pero capaz que no. Yo tuve el caso, por ejemplo, todo bien, digamos, nunca fui violada, nunca fui, nunca nada, y sin embargo, desde la primera vez que descubrí lo que era la violación, entré en pánico, terror, al extremo de que cuando yo empezaba a ver una película que apenas comenzaba... A mí me pasa. Bueno, y fui creciendo con eso, inclusive cuando tenía relaciones sexuales, a la mínima idea de una violación, yo me paralizaba. Entonces, jamás nada, jamás fui violada, pasó toda esta etapa para descubrir ahora, por eso les decía, hay nuevas técnicas y nuevas cosas que está bueno que lo sepan, como la psicogenealogía o la biodescodificación, en la cual descubro que lo que yo sentía que era mío no era mío y era de uno de mis ancestros. Y esto de era de uno de mis ancestros está escondido. Porque cuando hay secretos, esa frase me quedó, cuando hay secretos, ¿sabes cómo son? Secretos de familia. Abuela, negra, trabajando en casa de familia, con cama, analfabeta, obvio que eran violadas. Entonces esto se te impregna de una forma en tu alma que vos lo sentís y lo heredás. Y por ahí la gente que también tiene sangre charrúa o de otro tipo de etnias que fueron de alguna forma masacradas, torturadas o lo que sea, pueden estar experimentando cosas que no tienen ni idea y piensan que son de ustedes. Ojo, que hasta la idea del suicidio y no son de ustedes. Sí. Entonces está bueno investigar para atrás y develar los secretos y que no hayan secretos, porque en el momento que vos lo ves, dices, esto no es mío. Sí. Y cuando no es mío, te libera absolutamente y ya no lo tenés y ya no lo sentís. Gracias. Sí, no, que por lo menos fui al baño, yo no sé si hasta ahora lo he escuchado por alguna, pero me gustaría, me parece interesante para esta parte de la temática que es la cosmovisión, el valor que debemos nosotros de darle, para mi sentir, a nuestra segunda madre, que para mí y para muchas mujeres del interior, es Hidaí, orgullosa de llevar ese nombre, ¿no? Pero es la luna que nos vio nacer, que a la que le delegamos todo nuestro, a la que mi madre le delegó a ella el cuidado de mí. Me parece que nuestra relación con los ciclos menstruales y ella, que es la que mueve nuestros fluidos. De afuera cinco minutos cortamos. Que me gustaría que o sea, a mí mi madre me presentó a la luna, pero ya mi abuela también, mi abuela ya, creo, si no estoy errónea, no te transmitió a ti a la luna, pero sí conozco historias más de que nosotros aprendemos, o sea, nuestra cultura indígena está en el campo, está en ustedes. Entonces, ustedes realmente, o sea, quiero que ustedes nos compartan sus experiencias con la luna. O sea, sus experiencias como familia y en ese vínculo con la luna. Yo propongo para una minga, porque creo que también es importante, por ejemplo, nosotros festejamos en realidad ahora el Día Internacional de la Mujer Indígena, pero en realidad tendríamos que respetar los equinoccios, ¿verdad? Que sería mejor. Entonces yo propongo para cierre de esto, de repente una minga octubre, que estamos en septiembre, octubre, noviembre, hacer una minga y completar todo este del minga para conocernos. Pues sí, pero me gustaría que antes aclarar bien el concepto, sí. Minga, para los que no lo conocen. Claro, y vemos si realmente todos están de acuerdo con eso. ¿Alguien más? ¿Tú me has despedido? Sí, sobre eso. ¿Y ella? De mi relación con mi cuerpo, con mi vida, ellas hablaron del tema parto y esas cosas. Digo, por ejemplo, de los que conozco, de mi mezcla hoy, cuando decía tengo una maravillosa genética, es realmente extraño porque, a pesar de que tengo parte de mis raíces son europeas, esas raíces europeas vienen de ancestros druidas. Entonces, de última, como que termina que todo, prácticamente los conocimientos heredados son casi lo mismo, ¿ah? De un lado o de otro. Digo, pero de la familia paterna, que es por donde tengo sangre charrúa y afro también. Mi abuela tuvo 19 hijos, los paría solo, o sea, los partos se los atendió el marido, los paría encima de un pelego. ¿Encima de qué? Un pelego, cuando todavía hay un chiste, ella le decía a Nene, que cuando, al esposo, a mi abuelo, que cuando llegó a parir, decía, ¡Nene, está llegando! Y mi abuelo dejaba lo que estuviera haciendo para venir a lavar las tijeras, para cortar el ombligo, y eso como que es lo que decía, ¿no? Después, por ejemplo, mi propia experiencia, o sea, crecí en una familia con una característica muy matriarcal también, donde las mujeres, no para atrás, pero sí ya de mi generación, o sea, como que nos enseñaron a cuidar el cuerpo, a amar el cuerpo, nos daban clases de educación sexual cuando no se podía hablar de sexo, ¿ah? No solo a través de la sabiduría de mujer a mujer, sino también de que una tía se recibió ginecóloga, entonces nos daba también desde lo científico, digamos. Entonces todo eso, y como que crecí, barro. Decidí tener mi primera relación sexual el día que yo quise y cómo quise, o sea, como sin traumas, sin presiones, sin nada. Pero después la vida me llevó a vivir, ya con casi 30 años, a ser violada. Y lo peor que le puede ocurrir es que alguien te robe lo más sagrado que tenés. Que sea propio, que me saquen la ropa, me han asaltado, me han robado, me han sacado, me han dejado sin peso. No me duele. Ah, pero ese instante que me robaron el cuerpo es lo que me marcó a fuego. Lo tuve que trabajar mucho y hace no más de dos meses tal vez, la persona que hizo eso tuvo el tupé, después de 14 años que yo no sabía más de su existencia, no sabía si estaba vivo o muerto, de ir a golpearme la puerta para decir que tenía saudades, que quería verme, que me llevaba un regalo, que no sé qué. Y me sentí tan limpia y tan pura cuando le pude decir, te vas. Ah, o sea, no quiero regalos, no quiero nada, o sea, sin sentir odio, sin sentir rencor, o sea, me sentí sanada, ¿va? De ese dolor, o sea, el dolor persiste y la marca persiste. No es de otros, eso lo viví yo. Después, en cuanto a mi relación con el parto, digamos, yo perdí un embarazo de 4 meses. Y fue doloroso también, digamos. Hay que hablar de cosas bien de mujer a mujer, ¿no? Y decidí que no quería parir después de eso. Ah. y también la vida me regaló la oportunidad de la energía, de vivir la energía de paz. Cuando hoy yo alguna les contaba, me tocó, por circunstancias de la vida, atenderle el parto a una niña. Que hasta hoy ella dice, parimos juntas. Yo no sé, que también fue un parto en el piso, porque ella sí lo quería, quería un parto natural. Y a Sol, se llama Solange, le dicen Sol a mi amiga. El hijo de ella se llama Chonik, es argentina. Y entonces digo, como que el momento, ese instante que del parto, no sé si las mujeres que parieron lo sintieron. Yo que atendí un parto, en esa fracción de segundo en que nació el niño, yo sentí, yo reviví mi segundo de llegada a esta vida, a través del útero de mi madre. Volví, o sea, me vino así una memoria difícil de, un sentimiento difícil de transmitirlo, o sea, reviví mi nacimiento al ver, no sé si les ocurre a las que son parteras o a las que han parido, digo, pero esa es mi experiencia con el parto. Y mi situación o mi concepción actual como mujer es mi cuerpo, aunque me lo hayan robado, pero robaron por un ratito, mi cuerpo es mío. Y me sigue perteneciendo a mí y lo uso como, cuando y con quien yo quiero. Digo, y es un poco también, digo, y a eso también me dedico en mi tiempo libre a capacitar, pero sí a transmitir lo que he podido ir aprendiendo sobre género, sexualidad a otras mujeres, ¿no? Digo, soy una mujer que vivo con VIH, recibí el diagnóstico hace muchos años, hace ya 18 años, pero cumplí mayoría de edad. Y en ese también, en ese mundo de las mujeres que vivimos con VIH, donde también hay muchos secretos, donde también hay mucho silencio, donde también hay muchas hermanas charrúas, y muchas hermanas afro, y muchas hermanas, ¿verdad? Hay muchas mujeres. La epidemia tiene una cara femenina que también se esconde, que también se silencia. Digo, ahí vos ves esa diferencia de la mujer, que la mujer se conoce a su cuerpo, porque también son, o sea, las mujeres con VIH son las que más mueren, las que más están, o sea, si pones en relación, viven menos tiempo que los hombres. ¿Por qué? Porque están expuestas a la reinfección, porque si no deciden sobre su cuerpo, son reinfectadas y la agresividad disminuye y todo lo demás, ¿no? Entonces, qué importante lo que planteas, el conocernos, y qué importante el saber que yo puedo compartir todo esto, de lo bueno y lo malo que me ha tocado vivir, porque siento que mi cuerpo no es solo mío tampoco. O sea, mi cuerpo es mío, yo soy, pero es como un la concepción de cuerpo de mujer no es solo mía, es de todos ustedes. Gracias. Gracias. Sí, yo quería hablar un poquito de cómo me siento yo acá con ustedes, porque en realidad yo no tengo hermanas, ni tengo hermanas. Ahora me digo lo importante que es compartir y recoger mucha sabiduría, porque en mi caso yo hace poco tiempo que descubrí mis raíces indígenas, ¿no? Recuerdo a mi abuela, recuerdo que ella era una mujer muy que se apartaba a tomar su matecito. Supongo que en su tiempo no nos habrá dicho de estas cosas por miedo, porque el miedo también nos marcó a muchas de nuestras abuelas, ¿no? Sí es cierto que mi mamá, mi abuela me presentó a la luna, por ahí que descubrí yo en realidad que tengo eso de indígena. Mi abuela me presentó a mí y mis hermanos a la luna, mi madre presentó a mis hijos. Y ahora yo presenté a mi nieto y voy a tener una nieta en noviembre, hermanito de mami, así que también voy a tener la oportunidad de transmitir esa sabiduría, porque realmente uno siente, yo siempre sentí esa conexión con la luna, pero no sabía por qué, ¿no? Siempre me gustaba ir y mirarla y verla, me parecía que corría en el cielo y me quedaba horas mirándola. Muchas veces en eso de que también como niña he sufrido, o sea, esa discriminación por ser mujer, por ser niña, por ejemplo, mis hermanos jugaban a la pelota en la calle, a mí no me dejaban, mi mamá decía, no, porque vos sos mujer. Y eso te marca un montón de cosas en la vida, de tu forma de ser, tu forma de actuar. Y yo tenía esa relación con la luna, que yo siempre digo que saltaba un portón de hierro con la luna, ¿no? A través de ella. Entonces, esas cosas que uno descubre, que yo he descubierto hace poco, a mí me gusta, por ejemplo, que ahora yo lo puedo transmitir a mi nieto, por ejemplo, ¿no? Yo, mi nieto ahora mismo tiene 19 meses y yo le digo, vamos a abrazar los árboles. Y él va y abraza los árboles. Y me dice, pero no habla mucho. Y abraza a los otros. Entonces, esas cosas que son sencillas, nosotros las transmitimos. El amor por la madre tierra, esa conexión con la madre tierra que tenemos. Las señales que nos da también, ¿no? Esa conexión, yo no puedo compartir, acá saben que yo tuve la premonición del nacimiento de mi nieto, por ejemplo, de que mi nuera, mi nuera, mi hijo no sabía que estaba embarazada y yo, a mí me vino una canción de cuna de mi nieto para que la canto en la ceremonia. Y después a los dos meses, me salió con el sexo y todo, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas que son, que uno dice, son maravillosas, es mágico, esa relación de la tierra con la cosmovisión, con el espíritu. Yo creo que para mí eso es impresionante. Bueno, yo tampoco sabía, por ejemplo, descubrir esto que me acerqué a Chomí, porque no sabía nada de eso, por ejemplo, de los verticilos y de esas señales que tienen todo. Y entonces me dice, leí también de Ricardo, que siempre publica, que dice, bueno, los verticilos, los visos, que suelen estirar, que si uno tiene en alguna de sus huellas, de esos inicios, de que se mire. Y que en las credenciales viejas estaba la sección y la serie. Yo tengo más de 60 años, entonces, cuando había perdido la credencial, había quedado las cosas de mi papá falleció hace tiempo, y hace poco, digamos, después de todo esto, que conocí a Chumito, eso, que me empecé a empapar y a conocer las cosas. Encuentro la credencial. Y tengo verticilos 4-4-4, verticilos 4-4-4. Ya que todos los días tengo el ser respirar. Eso para mí es positivo. Es como encontrarme cosas que me agradecen y que por eso también estoy comprometida, ¿no? Con esto de rescatar la cultura. Me parece importantísimo. Lo que hacen ellos en los pero me parece que tenía que ser a nivel educativo generalizado como materia o como algo opcional no, porque tenemos que saber de nuestras raíces, porque muchos de nosotros hemos sido ignorantes y muchos de nosotros hicimos discriminación porque ignoran, no lo digo efectivamente, ignorar como ignoraba yo. Entonces es necesario también que ese desprecio y esa discriminación que nos hacen, que la gente se informe, que la gente sepa. A veces cuando nosotros vamos a algún lado, a mí me preguntan, yo le digo, cuando hacemos la ceremonia de la luna, que la hacemos todos los primeros, la ceremonia de luna llena, hay mucha gente que viene, algunas vienen de curiosa, ¿verdad? Otras vienen porque lo sienten, y se siente la energía, en realidad que se siente la energía del círculo. Pero cuando vienen de curiosidad y nos preguntan, nosotros también somos agentes de comunicar de lo que somos, lo que hacemos, el valor de la palabra, la sintonidad, el respeto por los niños, todas esas cosas que lamentablemente se han perdido, el respeto por los adultos que están sufriendo mucho, el respeto por las mujeres también, ¿no? Porque en realidad vivimos en un sistema patriarcal, que eso, bueno, yo trabajo también en temas de género y eso sabemos. Todo lo que ha sufrido la mujer desde tiempos inmemoriales. Entonces creo que estas reuniones así de estudiantes, como dijo ella, me parece fantástico todo ese legado que tienen las hermanas del interior, que es como que estamos ahí, eso, ¿no? Nosotros vivimos en la ciudad y como yo dije, muchas cosas las ignoramos por distintas circunstancias. Entonces compartir toda esa sabiduría y ir cada uno aportando lo que sabe o lo que le ha conocido a través de otras personas. Eso es importante, como un círculo, como una red de fortalecimiento. para que no se pierda, para que también nuestros chicos, nuestros nietos, nuestros hijos, también, porque a mí me da, por ejemplo, yo nunca, ahora se lo estoy transmitiendo a mi nieto, pero nunca se lo transmití a mis hijos, porque en realidad no sabía. Entonces, es como que eso es un tema que yo tengo, que también a ellos les hablo de la tierra, les digo, de todas estas sabidurías, pero sí, yo no lo traté de compartirlo con ellos. Entonces muchas veces también siento que hemos sido tan dañados después del genocidio, de la pérdida de nuestra identidad, de nuestras raíces, hemos sufrido, o sea, a veces te dan ganas de no de ser pacífica, yo soy una persona pacífica, pero a veces te da bronca, porque por todo eso que nos han quitado, que nos han robado y que uno ignora por eso mismo, ¿no? Eso genocidio y eso no saber. Entonces digo, rescatar todo lo que, como mujeres acá, que es maravillosa la energía, como madre, como abuela, nosotros somos un poco, y que nos identificamos con la madre tierra, con la abuela luna, toda esa energía femenina que es maravillosa, hacernos también nosotros sentirla en nuestro poderla transmitir a nuestros hijos, a cualquier persona, porque eso es amor, ¿sabes? Todo lo que yo me parece encantar sobre todo esa y poder comprenderla y poder hacer la